Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a la primera sesión del curso Utopías del siglo XXI. Esta es una sesión que hemos llamado Distopías versus Utopías. ¿Es más fácil imaginar el fin del mundo que alternativas al capitalismo? Y para introducir y alimentar este debate, hemos invitado a Francisco Martorell Campos, que es doctor en filosofía, escritor e investigador en pensamiento utópico y autor de Soñar de otro modo, es un libro que se publicó en el 2019, y de Contra la distopía, que es un libro que está a puntito de salir para que estéis pendientes del mismo. Y bueno, en concreto las preguntas que le planteamos y que se recogen en la presentación de la sesión que tenéis en la web fueron, entre otras, ¿a qué llamamos utopía? ¿Cuál sería su función? ¿Si está la utopía actualmente en crisis? ¿Cuáles serían las raíces de una subjetividad distópica bastante extendida? O esta es nuestra percepción. ¿Y por qué parece más fácil imaginar el fin del mundo que alternativas al capitalismo, ¿no? Que es la frase esta famosa de Frederick Jameson que se recoge en el título. Entonces, bueno, un montón de hilos de los que tirar, que entendemos, ¿no? Que no nos va a poder responder a todos en este tiempo récord, Francisco, pero bueno, la intención de las sesiones es siempre que terminen habiendo más preguntas y más ventanas a la curiosidad que dejando respuestas cerradas de ningún tipo. Dicho esto, agradecer a Francisco que haya aceptado nuestra invitación y damos paso a tu exposición, si te parece. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Y desde luego son muchas preguntas. Mi intención es realizar una panorámica general de la dialéctica utopía-distopía y responderé muchas de esas preguntas, más que durante la exposición, que también responderé algunas, daré mi respuesta personal. Mi intención es entrar en detalles en el apartado de la participación de los asistentes y de las asistentes. Como hay mucho de lo que tratar, empiezo sin dilación y empiezo por el principio. Es verdad que estamos en un momento cultural y en un momento histórico en el que se puede hablar de una crisis de la utopía y de un auge desmedido, desproporcionado, diría yo, de la distopía. A lo largo de mi intervención iremos viendo cómo no se trata de un fenómeno nuevo, sino que arranca de hace aproximadamente 100 años, ni más ni menos. Pero, pese a no tratarse de un fenómeno nuevo, sí posee características peculiares nuestra situación. Nuestra situación sí que posee una serie de rasgos singulares. Bueno, la pregunta que hay que formularse aquí, para empezar a aclarar los conceptos, es ¿qué es la utopía? El concepto de utopía a nivel cotidiano remite a los proyectos de transformación social que a primera vista parecen imposibles de realizar o que incluso parecen quiméricos, caprichosos, peligrosos. Si le preguntamos a alguien qué entiende por utopía o por utópico, nos dirá efectivamente pues, que se trata de una especie de delirio que se le ha ocurrido a alguien, y que mejor apartarnos de ese tipo de fantasías. La utopía remitiría, por tanto, a un pensamiento que no tiene los pies en el suelo, un pensamiento entre infantil y autoritario, grandilocuente, que habría provocado todo tipo de tropelías a lo largo de la historia. Ese es el concepto hegemónico de utopía. Obviamente la utopía, desde un punto de vista mínimamente riguroso, la utopía no es esto, porque ni la utopía es imposible de realizar, ni la utopía es necesariamente totalitaria, y de hecho hay montones de ejemplos históricos que demuestran que medidas y propuestas que fueron en su día concebidas como imposibles, como delirantes, al final se han realizado. Bueno, entonces, si la utopía no es lo que piensa el común de los mortales que es, ¿qué es entonces? Bueno, para empezar tenemos que señalar que es, tratamos con un concepto polisémico muy complejo, que daría para varios másters, y tenemos que hacer una criba y una selección de referentes, y yo me quedo con tres. Utopía designaría en primer lugar a un tipo peculiar, a un tipo especial de deseo. Un deseo que surgiría en cualquier individuo cuando la realidad provoca desafección, malestar, indignación. En ese momento, que puede acontecer cualquier día y puede pasarle a cualquier persona, en ese momento surge el deseo de un mundo mejor o de un mundo distinto, un mundo en el que aquello que provoca el malestar no existiera. El deseo utópico puede dar lugar a diferentes productos, por así decir, y no todos son necesariamente utópicos en sentido estricto. Así pues, cuando el niño de la favela se imagina futbolista famoso, o cuando el trabajador de la fábrica sale de su jornada laboral de 12 horas fantaseando con que le toca la lotería y se hace millonario, en este tipo de fantasías diurnas o de sueños despiertos que todos, absolutamente todos, tenemos de vez en cuando, en ese tipo de fantasías encontramos subyacente al deseo utópico. Pero el deseo utópico lo que produce aquí no son utopías tal cual, sino fantasías escapistas, compensatorias, que sirven para sedar el malestar que nos provoca la realidad, la frustración que nos provoca la realidad, y abrir una vía de fuga. Sería algo así como la manifestación quijotesca de la utopía. Y es verdad que estas fantasías sí que tienen mucho de delirante, sí que tienen mucho de irrealizable, y se encomiendan al puro azar o al capricho personal, en fin. Pero el deseo utópico sí que produce utopías materiales, y básicamente en dos ámbitos. El primero es el ámbito textual, el ámbito de la escritura. Y en esta esfera encontramos la literatura utópica y encontramos la teoría utópica. Tanto la literatura utópica como la teoría utópica serían ramificaciones, expresiones del deseo utópico, pero esta vez no encaminadas a escapar de la realidad, sino dirigidas a transformar la realidad. Aquí ya estamos hablando de utopía en sentido estricto. La utopía en sentido estricto no busca escapar de la realidad, ni es un antídoto contra los aspectos negativos de la realidad, sino que es una herramienta para cambiar, para modificar la realidad. Y esto se ve perfectamente en las sociedades ideales que plasma la utopía literaria, que ha plasmado desde el Renacimiento hasta hoy, y se ve perfectamente pues, en la teoría utópica, pues, desde Rousseau, pasando por Owen, pasando por incluso Marx, que tenía algo de antiutópico, pero también había utópico allí, etc. Y bueno, finalmente, el deseo utópico no solo produce textos, no solo produce libros o artículos, también produce prácticas, unas prácticas concretas. Y cuando así sucede, entramos en la esfera de la política utópica, que sería la tercera gran pata de la utopía. Tenemos el deseo utópico, tenemos la forma utópica, o la escritura utópica, o la textualidad utópica, como le queramos llamar, Y tenemos en tercer lugar la política utópica, que englobaría toda una serie de manifestaciones diversas, desde los movimientos históricos de emancipación, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, más actualmente el feminismo, el ecologismo político. También engloba propuestas concretas, pues como fue en su día la lucha por la educación pública, la lucha por la reducción de la jornada laboral, la renta básica universal, hoy día, entre otras muchas medidas de este tipo, y también abarcaría las comunidades intencionales o las comunidades experimentales, las utopías realizadas por un pequeño grupo de personas que han creado una comunidad alternativa. En su día hubieron montones de ese tipo de comunidades en Estados Unidos, básicamente, y aún hoy día sobreviven algunas también en Europa. Bueno, la utopía, por tanto, tendría este triple significado, el significado del deseo, nos remite a lo psicológico o a lo antropológico, si queremos verlo así, el significado de textual, que remite a los escritos literarios o teóricos, y el significado pragmático, que nos remite a la política. Se habla de crisis de la utopía. ¿A cuál de esas tres patas afecta, ¿no? ¿A las tres? ¿A dos? ¿A todas? Bueno, el deseo utópico desde luego no se ha evaporado, no ha desaparecido de repente. La insatisfacción hacia la realidad y el deseo de que sea distinta permanece hoy día, pero desde luego permanece en espacios distintos a los habituales. Ahora entramos en esto. Lo que sí es evidente que ha entrado en crisis es la literatura utópica, que desde hace muchísimo tiempo aparece a cuentagotas en el ámbito de la ciencia ficción. Se produce muy poca literatura utópica. Lo mismo podríamos decir de la teoría utópica. En el ámbito del pensamiento en general, lo que prima es el pensamiento negativo, y podríamos hablar incluso de una teoría distópica, igual que hay una teoría utópica. Y la ha habido históricamente, podríamos hablar de una teoría distópica que englobaría autores, pues Spengler, Heidegger, Adorno, ahora mismo Byung-Chul Han, este pensamiento negativo, Baudrillard, por ejemplo, entre otros muchos, es el que domina actualmente el mercado de producción de ideas. El pensamiento se ha distopizado. Y bueno, ¿qué decir de la política utópica? Es verdad que contamos con alguna propuesta como la renta básica universal y más cosas, que apareció el 15M, la primavera árabe, Occupy Wall Street, pero todos estos pequeños destellos no acaban de producir ninguna alternativa mínimamente consistente al mundo en el que vivimos. Son como fogonazos utópicos que aparecen y desaparecen. Y no llegan a cuajar, al menos de momento. Entonces, cuando se habla de crisis de la utopía, yo creo que estamos hablando principalmente de crisis en el ámbito textual, en el ámbito de la escritura, en el ámbito de los textos. Apenas hay textos que puedan ser calificados de utópicos desde hace mucho tiempo. Los hay, pero muy pocos. Y también cabría hablar de crisis de la política utópica. Sucede lo mismo. Hay alguna manifestación, hay algún fogonazo, como he dicho, pero no llega a adquirir consistencia, al menos de momento. Bueno, lo que no ha entrado en crisis, como comentaba, es el deseo utópico. El deseo utópico permanece, pero no está dando lugar a utopías ni en el plano político ni en el plano textual. ¿Dónde está el deseo utópico hoy? ¿Dónde se le puede encontrar? Bueno, se le puede encontrar básicamente en dos territorios. Uno sería en el de la tecnología, la utopía tecnológica, que es una tradición tan antigua como la utopía política, que tendría en Francis Bacon su fundador oficial. La utopía tecnológica o la tecnoutopía goza de una gran salud. Hoy día se le personifica en el transhumanismo, que es un movimiento internacional muy bien financiado y muy bien situado en los principales laboratorios del mundo, que tiene por objetivo perfeccionar a la especie humana a través de medios tecnológicos, la bioingeniería, la inteligencia artificial, la cibernética, etc. Y el transhumanismo ha calado en la opinión pública realmente y cuenta con bastante protagonismo. Es una utopía tecnológica muy fuerte y lo que parece es que el deseo utópico se ha desplazado de la política a la tecnología y se ha transferido desde la sociedad al cuerpo. El deseo de mejorar la sociedad ha dado lugar al deseo de mejorar el cuerpo. De la utopía colectivista hemos pasado a una utopía narcisista, centrada en torno al yo y a las obsesiones por el paso del tiempo, la edad, la finitud personal. Así pues, si nos atenemos a los hechos, se podría afirmar que hemos pasado de una utopía de la justicia a una utopía de la inmortalidad. El transhumanismo, su promesa estelar, es la prolongación vital o incluso la inmortalidad. Luego, el otro territorio donde se puede observar la presencia del deseo utópico es el territorio de lo que Bauman llamó retroutopías. La utopía estricta está vinculada al futuro, a la idea del futuro, y tiene por escenario el futuro. Ni en el pasado ni en el presente la utopía encuentra el sueño realizado, por tanto solo queda el futuro como espacio donde la promesa de un mundo mejor, de un mundo justo, puede plasmarse. Sin embargo, lo que hay hoy no son utopías en este sentido. Lo que encontramos hoy día no son imágenes de un futuro mejor, que son las imágenes de la utopía. Lo que encontramos son imágenes nostálgicas de un pasado mejor, de ahí el calificativo de retroutopía. Y estas imágenes de un pasado mejor, desde luego que también contienen insatisfacción hacia el presente, descontento, también nacen del descontento hacia el presente. Pero ese descontento se manifiesta en esta actitud nostálgica, en esta especie de mentalidad de la edad de oro, del pasado, cuando podías dejar la puerta abierta, no habían delincuentes, conocías a los vecinos, la gente se llevaba bien entre ella. Y ese territorio también está ganando adeptos, cada vez más adeptos. A mí personalmente me parece que esa serie de retroutopías son una ejemplificación, ¿no?, de cómo el pensamiento conservador se ha adueñado por ahora, en estos momentos, del deseo utópico. O mejor dicho, cómo el deseo utópico, progresista por definición, o casi siempre progresista por definición, a lo largo de los siglos, ahora se ha vuelto conservador. Bueno, es poco más o menos el marco en el que nos movemos. No siempre fue así, porque a lo largo de la modernidad, e incluso antes, desde el Renacimiento, la utopía contó con un protagonismo capital en la cultura occidental y fue uno de los motores de la cultura, no solo de los activistas, de los disconformes, de los sediciosos y revolucionarios, sino que la utopía formaba parte también del propio establishment. Occidente en su conjunto apuntaba hacia el futuro y las imágenes, a veces incompatibles, a veces ingenuas, a veces no, las imágenes de futuros mejores se amontonaban. Lo viejo era estigmatizado y lo nuevo, lo inaudito, era exaltado. La utopía apunta al futuro y la utopía apunta también a lo nuevo, no a lo viejo, que es donde apunta la retroutopía. Pero bueno, esta dinámica en algún momento colapsó y podemos ver ya los primeros signos de colapso de esta utopización de la cultura. Podemos ver las primeras señales de su agotamiento ya en el siglo XIX. Como todo el mundo sabe, fue una época donde intelectuales, artistas, pensadores de todo tipo empezaron a alertar de los peligros de la modernidad, de los peligros del progreso, de los peligros inherentes al desarrollo científico, tecnológico. Pues tenemos autores de todo tipo, tenemos desde Dostoyevsky, pasando por los luditas, empezó a formarse una conciencia que hoy llamaríamos distópica del progreso y de la propia civilización occidental. La idea de que Occidente sufre de una patología incurable y la imagen de que Occidente está en decadencia tuvo en el siglo XIX su lugar de constitución. Y es en ese contexto donde aparece la distopía. En ese mismo contexto, expresando también esas suspicacias hacia el progreso y hacia la dirección que había tomado Occidente de la mano de la tecnología, la industrialización, la urbanización. Los primeros distópicos, tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito de la teoría, pues contemplaban las ciudades como una especie de jaula donde la gente se masificaba, la individualidad, la singularidad se perdía, la humanidad se evaporaba y los lazos comunitarios de antaño se disolvían. Toda esta gente, contraria a la modernidad, o cuanto menos críticos de la modernidad oficial, eran defensores de lo que en Alemania se llamó la Kultur, una época previa a la industrialización, caracterizada, como hemos comentado, por las comunidades orgánicas, la vida rural, la existencia sencilla en los talleres del campo, esta forma de vida que estaba siendo arrasada por la civilización industrial anglosajona. Y es este contexto cultural el que arropó el nacimiento de la distopía literaria. La distopía literaria fue un agente más de esta crítica a la modernidad. Y desde el principio encontramos en los textos distópicos que aparecieron por miles en la segunda mitad del siglo XIX. Encontramos en la distopía diversas dianas. La distopía puede, el texto distópico puede apuntar contra las utopías políticas, es decir, la distopía puede ser un texto diseñado para estigmatizar el socialismo, básicamente, pero también la distopía puede ser anticapitalista, o la distopía puede estar centrada en la crítica del presente del autor. Por tanto, la literatura distópica no solo tiene un adversario, sino que si la contemplamos en conjunto, encontraremos obras anticapitalistas, encontraremos obras antisocialistas, encontraremos obras antifeministas, encontraremos obras feministas. La distopía es variada y apunta hacia, como he dicho, dianas diferentes. Y puede ser también tecnodistopía. La distopía puede centrarse en la tecnología y conformar un discurso tecnófobo contra el desarrollo de la tecnociencia. Pero, cuando apareció la distopía en el siglo XIX, la utopía era la que tenía el protagonismo y la que contaba con mayor influencia social y con mayor calado. Las novelas de Edward Bellamy, por ejemplo, Mirando hacia atrás, fue un bestseller en Estados Unidos que inspiró la publicación de centenares de imitaciones. Se crearon clubs Bellamy, estuvo a punto de formarse un partido político inspirado en las ideas socialistas, industrialistas de la novela. Y por qué no hablar de Viaje a Icaria de Cabet. Esa novela en Francia fue un bestseller en su época e inspiró a los seguidores de la novela, a los cabetianos, a viajar por miles a Estados Unidos para levantar allí la sociedad que describía el texto. La utopía en el siglo XIX tenía una influencia que hoy nos parece increíble y esas novelas de más éxito, que no eran muchas, pero habían bastantes, inspiraban la escritura de muchísimas novelas que las imitaban. Entonces, la cantidad de utopías literarias y la cantidad de pensamiento utópico que se producía en el XIX era totalmente apabullante. Fue el siglo del nacimiento de la distopía, pero fue un siglo utópico. Fue un siglo utópico tanto que se puede entender que la distopía también nace un poco como contrapeso, ¿no?, a esta utopía generalizada. Bueno, ¿cuándo empieza la utopía literaria, la utopía teórica, la política utópica a entrar en crisis? Bueno, todos los especialistas coinciden, y yo creo que con razón, en señalar los inicios del siglo XXI, del siglo XX, perdón. Tenemos la Primera Guerra Mundial, que fue un acontecimiento muy impactante en el ámbito de la literatura y en el ámbito del pensamiento. Fue una especie de shock que parecía que echaba por el suelo las promesas de progreso, las promesas ilustradas de reconciliación universal, de la paz perpetua de Kant. Todo aquello saltaba por los aires con la Primera Guerra Mundial, sin olvidar las imágenes inherentes a este conflicto bélico de tecnología punta arrasando a miles de seres humanos. La fe en el progreso, la fe en la técnica como elemento emancipador empezó a ser muy cuestionado. Ya venía de antes ese cuestionamiento, pero la Primera Guerra Mundial un poco como que sirvió de afirmación o de reafirmación de ese diagnóstico, de los peligros de la tecnociencia y del fraude del progreso. Allí donde hablamos del progreso, lo que hay realmente es degeneración. Esta opinión empezó a hacerse fuerte, a adquirir mucho calado en el ámbito cultural, y poco después vino reforzado por otra serie de eventos como la crisis de 1929, el crack del 29, y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue ya definitiva, con los campos de concentración, los totalitarismos, en fin, nada que no sepamos. A mediados del siglo XX y a consecuencia de esta serie de acontecimientos terribles, la distopía ya era quien manejaba y quien dominaba el cotarro. A nivel editorial estaba ya perfectamente afianzada, y el número de distopías publicadas superaba con mucho al de utopías. De hecho, el siglo XX, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, como he comentado, es un siglo que abrigó muy pocas utopías literarias. Tenemos las de H.G. Wells en las tres primeras décadas, dos o tres textos muy significativos. Tenemos la utopía de Skinner, Walden 2, en 1950, y una especie de resurrección utópica que tuvo lugar en la primera década de los 70, como herencia, como eco de los movimientos contestatarios del 68. Aparecieron tres, cuatro utopías muy interesantes en la primera mitad de los 70. Pero salvo esto y algún documento menor, que los hay, bastantes, la utopía se limitó en el siglo XX a estas comparecencias, muy pocas. Sin embargo, la distopía dominaba ya el mercado. Y la crisis de la utopía y el auge de la distopía vendría remachado a mediados de los 70, precisamente, justo cuando aparecieron las últimas utopías literarias relevantes, la de Ursula Le Guin, Los desposeídos, El hombre-hembra, de Johanna Rusz, Ecotopía, de Kallenbach. Justo cuando aparecieron estas utopías crepusculares, muy interesantes las tres, justo entonces la crisis del petróleo y la inflación provocó una crisis económica a nivel internacional muy fuerte, el capitalismo se estaba quedando sin mercados y justo entonces el capitalismo se reconfiguró, se reseteó y pasó de un modelo nacional al modelo global que tenemos hoy día en muy poco tiempo. Si el capital necesitaba mercados, bueno, pues qué mejor que convertir el planeta entero en un mercado, el planeta entero. Y el neoliberalismo es ahí donde surge el modelo keynesiano basado en el crecimiento y en el estado del bienestar, empieza poco a poco a disolverse y aparece pues, el capitalismo tardío del que habla Jameson, el capitalismo que hoy día gobierna el mundo, el capitalismo global, mundializado, acompañado a nivel ideológico por el neoliberalismo. Este modelo, este mix, fue puesto en práctica, como sabemos todos, por primera vez por Pinochet, luego por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y aquí estamos todavía. En 1989 se produjo un acontecimiento que simbólicamente dio la puntilla a este proceso de crecimiento de lo distópico y de disminución de lo utópico que estaba comentando. Cae el muro de Berlín y el incidente es vivido por los propios activistas como una especie de constatación de los errores que se habían cometido. La decepción, las decepciones y frustraciones ya venían de antes, porque toda una serie de eventos históricos habían generado entre los participantes en las políticas de izquierda pues toda suerte de hondas decepciones. Pues tenemos el carácter autoritario de la Unión Soviética, eso fue un desengaño para mucha gente que lo vivió en directo, o la represión soviética de las revueltas en Praga, en Polonia, bueno, qué decir de los gemeles rojos, de la revolución cultural de Mao Zedong y las matanzas que tuvieron lugar mientras se producía. Toda esa serie de acontecimientos fueron alimentando entre los activistas la sensación de fracaso. Y esa sensación con la caída del muro de Berlín, unificó todos esos fracasos previos, los aglutinó en un evento simbólico apabullante e impactante que no pudo ser procesado, no pudo ser digerido. Y obviamente el statu quo, por así decir, aprovechó la caída del muro de Berlín para extender la idea de que la utopía había fracasado en la práctica, y no solo había fracasado, sino que además se había mostrado violenta, totalitaria, represora, y en virtud de ello lo mejor que podíamos hacer es sentirnos afortunados por vivir en las democracias donde vivíamos y que en adelante, dado el fracaso de las alternativas al capitalismo, lo que íbamos a tener en el futuro iba a ser más de lo mismo, más de lo que tenemos hoy. Que la historia ha terminado. Al mismo tiempo, se hizo muy importante un eslogan que Margaret Thatcher utilizaba cuando le preguntaban por qué recortaba esto o por qué recortaba aquello. Ella decía siempre que no hay alternativa. Ese no hay alternativa, la idea de que más allá del capitalismo no hay nada, porque los intentos que han existido por crear algo han fracasado y se han mostrado violentos, esa idea acabó extendiéndose y formando parte del sentido común de la gente. Y es aquí, justo aquí, donde cabe situar la frase que nos va a conducir al final de mi exposición y que va a adquirir desde ya todo el protagonismo, que es la frase de hoy vivimos una época donde resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, esta situación, esta sensación tiene como detonante esta época de 1989, los años posteriores, esta época marcada por la decepción, el desengaño, el sentimiento de fracaso entre los activistas y por la percepción de que ya vivimos en el mejor de los mundos posibles. No es el modelo capitalista liberal un modelo perfecto, ¿no? Diríase así, pero es lo menos malo. Es lo menos malo. La historia ha demostrado que es el menos malo de los sistemas y, por lo tanto, pues ya estamos bien como estamos. No toquemos nada, no vaya a ser que vuelva algún Stalin o que vuelva algún Pol Pot con sus grandilocuencias mesiánicas y tal. Bueno, es ahí, es justo ahí donde se empieza a notificar que efectivamente resulta más fácil imaginar cualquier cosa que el fin del capitalismo. El capitalismo se convierte en una especie de constante ontológica cuya no existencia nos resulta inconcebible. Absolutamente inconcebible. No hablemos ya de la gente joven, que ha nacido ya en un mundo sin alternativas. Para ellos, que no existan alternativas al capitalismo no supone ningún problema, ni supone absolutamente, no implica ningún tipo de problemática, porque el capitalismo le resulta tan natural como la salida del sol o como la ley de la gravedad. Entonces, la simple idea de que pueda haber una alternativa es que no lo entienden, por regla general, por supuesto. Bueno, hemos visto, volvemos a la frase enseguida, cómo el auge de la distopía y la crisis de la utopía es un fenómeno que tiene ya 100 años. Desde la Primera Guerra Mundial, la situación dialéctica de los dos protagonistas, utopía y distopía, es esa. Un superávit de distopías y un déficit de utopías. No es nuevo, por tanto, el modelo con el que nos encontramos hoy. Pero que no sea nuevo y que culmine un proceso previo no significa que no tenga caracteres singulares o rasgos peculiares, que los tiene. Yo quisiera señalar rápido tres. El primer rasgo que diferencia el superávit de distopías actual del que tuvo lugar desde principios del siglo XX, es su capacidad de impacto en el ámbito mainstream. La distopía antaño era un género de la ciencia ficción que contaba con algunas obras importantes que se comentaban en las universidades, los eruditos, pues el 1984 de Orwell, Un mundo feliz, pero el grueso de la distopía no pasaban de ser bueno, pues una literatura marginal, sin mucha relevancia. Sin embargo, hoy las distopías se venden por millones, las distopías lideran los ratings de audiencia de las plataformas televisivas y recaudan centenares, casi miles. Los Juegos del Hambre ha superado los 1.000 millones de dólares recaudados, incluso los 2.000. No tengo muy clara la cifra ahora, pero es una cifra sin precedentes. El éxito de la distopía actual no tiene parangón. En el pasado hubieron títulos concretos que alcanzaban una resonancia, pero hoy estamos hablando de una cantidad de novelas, de películas, de series impresionante que llegan a todo el mundo. La distopía se ha convertido en una moda de masas, en una moda popular. Jamás fue eso antes. El segundo aspecto que diferenciaría el auge de la distopía actual de los anteriores es que, como he comentado antes, lo distópico ya no es solo, ya no refiere solo a un género literario cinematográfico. Lo distópico es la atmósfera, el espíritu de la época, la percepción de la realidad que cualquier persona de a pie posee es una percepción distópica. Se ha vuelto distopía el arte, se ha vuelto distopía el periodismo, se ha vuelto distopía la ciencia, la tecnología, la filosofía, la sociología y desde luego la literatura y el cine. Ya no hay solo una literatura distópica o una cinematografía distópica. Lo distópico está en todas partes. El tercer punto singular de nuestra situación, que es el que nos conduce de nuevo a la frase de que hoy resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, es que el superávit de distopías, por primera vez, tiene lugar en un contexto donde no existen alternativas al capitalismo, este contexto del que hemos acabado de hablar. En el siglo XX, mientras la cuantía de distopías crecía sin parar, mientras la distopía literaria iba echando a un lado a la utopía, habían utopías, habían alternativas. Es verdad que en el ámbito de la literatura, como he señalado, la utopía estaba de capa caída. Apenas aparecían títulos en el ámbito literario en el siglo XX, pero en el ámbito político y en el ámbito teórico, la utopía seguía activa. Por ejemplo, si nos vamos a la época de los 60, no solo, bueno, tenemos ahí todas las revueltas del 68 que se produjeron en todo el mundo. Eso era una manifestación de la política utópica. La distopía ya protagonizaba entonces el mercado, ya tenía el poder entonces, pero la utopía en el ámbito político seguía activa. Y en el ámbito filosófico, bueno, pues tenemos el situacionismo, corrientes existencialistas tardías, el freudomarxismo, se seguía debatiendo sobre la utopía y seguía el deseo utópico generando, inspirando políticas y inspirando pensamiento. Hoy no. Hoy la utopía tiene un monopolio absoluto en todos los ámbitos y no hay ninguna alternativa. Antes la había y era discutible, era imperfecta, era incluso horrible, el adjetivo que cada uno le quiera poner. Pero había una alternativa al capitalismo, que era el socialismo, y estaba un poco pues, personificado en la Unión Soviética. Pero aparte de ello, habían utopías en otro sentido. En el ámbito del pensamiento, habían muchos ensayos que teorizaban sobre futuros libertarios, sobre futuros ecologistas, sobre futuros feministas. La utopía permanecía activa. Hoy no. Hoy sus comparecencias son muy escasas. Creo y tengo la percepción de que, afortunadamente, las cosas están empezando a cambiar porque se están empezando a ver cada vez con mayor asiduidad apariciones del deseo utópico en el ámbito político y en el ámbito del pensamiento y en el ámbito de las propuestas. Yo creo que estamos empezando a ver como una especie de resurgimiento. No sé si será duradero, si será suficientemente importante o no, pero se está viendo que algo se está moviendo. Hace 50 años que no pasaba. Pero hasta ahora el panorama es desolador. La distopía monopoliza la imaginación absolutamente. Y efectivamente, resulta más fácil imaginar cualquier barbaridad que el fin del capitalismo. Y quisiera, antes de terminar, darle unas cuantas vueltas, ¿no?, a la frase de Jameson, que ha servido de hilo conductor de mi ponencia. Bueno, es verdad que resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, desde luego que sí, ¿no? Y yo diría que es más verdad hoy que cuando Jameson la escribió, que todavía había algo de ciencia ficción un poco alternativa y tal. Pero es verdad que alguien podría arguir que sí contamos con imágenes de futuros no capitalistas. Y, por ejemplo, este interlocutor o interlocutora imaginaria podría poner sobre la mesa centenares de obras, de películas, de novelas acerca de futuros donde el capitalismo no existe. Eso es verdad. Entonces sí que podemos imaginar el fin del capitalismo. Y es cierto que podemos imaginar el fin del capitalismo, pero yo añadiría y matizaría que solo como parte del fin del mundo. Porque, bien, podemos imaginar el fin del capitalismo si imaginamos al mismo tiempo el fin del mundo, por separado, ¿no? ¿Qué encontramos en estas novelas y en estas películas y en estas series sobre futuros no capitalistas? Lo que encontramos son escenarios postapocalípticos en los que la civilización ha terminado y la humanidad vive en una especie de nuevo feudalismo en el mejor de los casos. Hay un chantaje evidente aquí. Lo que estos relatos ofrecen es un caramelo envenenado, una trampa. Por una parte, la gratificación de no contemplar al capitalismo en el relato. La gratificación de encontrar un escenario donde no hay capitalismo, pero a cambio de tener que aceptar la recaída en la barbarie. La lección de estas historias es que sin capitalismo, bueno, pues regresaríamos a los tiempos oscuros, incluso de la prehistoria. Lo que queda reprimido en esta configuración narrativa, lo que queda cancelado, que hoy está de moda esto, lo que queda cancelado es la posibilidad de un futuro no capitalista, pero también civilizado, avanzado, próspero. Esa posibilidad es la que resulta del todo impensable. Y esa es la posibilidad de la utopía. Desde que Jameson redactó la frase que sirve como diagnóstico de nuestra época, resume muy bien cuál es la patología social a la que nos enfrentamos, a una de ellas. Las cosas han cambiado porque la sociedad no es exactamente la misma que la que Jameson tenía por contexto. Han pasado cosas, la frase sigue siendo válida, pero seguramente, como comentaba antes, el diagnóstico sea incluso peor. Porque cuando Jameson dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, en aquella época la idea general era que el capitalismo era el mejor de los sistemas posibles o el menos malo de los sistemas posibles. Y que dado que ya lo habíamos alcanzado, solo quedaba, bueno, mejorarlo un poco por aquí, mejorarlo un poco por allá, y que la utopía en realidad ya había sido alcanzada. En aquella época el capitalismo fue utopizado. El propio capitalismo se convirtió en un espacio utópico, ¿no? Era la alegre década de los 90 con Clinton y toda aquella gente. Bueno, hoy es peor porque hoy la idea ya no es que el capitalismo sea el mejor de los sistemas posibles, que al fin y al cabo incluso podríamos dar por buena la afirmación y decir que en comparación con los demás, pues haciendo un gran esfuerzo podríamos afirmar que hasta ahora ha sido el mejor, entre mil comillas, de los sistemas posibles, el que más riqueza ha creado, en fin, el que mejores tasas de bienestar ha conseguido, etcétera. Obviamente para unas personas, no para otras, pero incluso se podría dar por buena esa afirmación. Hoy es mucho peor. Ya no se dice que el capitalismo es el menos malo de los sistemas posibles, sino que es el único sistema posible. El capitalismo, por tanto, ha adquirido un estatuto ontológico. El capitalismo hoy se identifica con la pura existencia, con el ser de las cosas. El capitalismo marca el límite de lo pensable. Más allá de él, no se nos ocurre nada. Por mucho que intentemos imaginar alternativas al capitalismo, difícilmente lo vamos a conseguir, porque esa incapacidad no nace de que los individuos se hayan dedicado a otras cosas o de que los autores de ciencia ficción y las autoras de ciencia ficción y los pensadores y los activistas se hayan olvidado durante las últimas décadas de imaginar alternativas. No, no se debe a eso. Se debe simplemente a que nos quedamos en blanco. Cuando intentamos imaginar alternativas al capitalismo, aparece el fundido en blanco hay una especie de cortocircuito de la imaginación ahí. La imaginación está dominada y la imaginación está reificada por el capital. Si intentamos pensar en el futuro, el capitalismo ya está allí, el sistema ya está allí. Se ha apropiado de la imaginación y de las representaciones del futuro. Por tanto, nos enfrentamos a un problema estructural. Para poder imaginar alternativas al capitalismo, desde luego no podremos hacer la guerra cada uno por su cuenta. Voy a intentarlo porque no va a suceder. Son las fuerzas materiales del sistema las que están saboteando esa capacidad. Y tanto es así que hoy resulta más verosímil imaginar en futuros donde la gente vive 300 años que en futuros no capitalistas. Si tomamos a la ciencia ficción actual como indicador o como síntoma, así es, pero yo me atrevería a decir que el síntoma es fácilmente verificable en el día a día. Las noticias en los telediarios y en prensa sobre descubrimientos prometedores para alargar la edad, para acabar con esta o aquella enfermedad, sobre investigaciones que tienen como objetivo la prolongación vital. Google tiene el proyecto Cálico, que le dedican miles de millones de euros anuales para aumentar el tiempo de vida y postergar la muerte. En la ciencia ficción contemplamos a los personajes repletos de neurochips, implantes cibernéticos, tecnologías implantadas por todos los sitios, personajes que viven 300 años, pero que viven en un mundo donde política y económicamente es igual que el nuestro, incluso peor. La imaginación no tiene ningún problema en concebir futuros de inmortales, pero es incapaz de concebir futuros no capitalistas donde la gente viva simplemente en un sistema diferente y mejor para organizar la economía y para organizar la existencia en general. La conclusión, por tanto, es que hoy resulta más fácil imaginar el fin de la muerte que el fin del capitalismo. Y es terrible porque es indicativo de cuán divorciados estamos de la utopía. Ya para finalizar, bueno, quisiera hacer una advertencia a nivel personal. Cuando hablamos de que necesitamos de utopías y de que hemos de poner coto a las distopías y a la distopización del pensamiento y de la imaginación, cuando realizamos ese diagnóstico, que es completamente certero, deberíamos tener cuidado y no quedarnos simplemente con el eslogan de más utopías, menos distopías. Yo creo que hay que dotar a esto de contenido. Tiene que convertirse en un material de reflexión, como en este curso se va a hacer. Y uno de los temas prioritarios, a mi modo de ver, y con esto termino, es, muy bien, necesitamos utopías, pero ¿qué utopía, no? ¿Qué modelo utópico requerimos aquí? Porque no creo que a nadie se le ocurra resucitar el colectivismo de Mao Zedong como un modelo muy prometedor. Las utopías del pasado nos pueden inspirar, pueden tener elementos que hasta cierto punto nos puedan ser útiles, pero yo pienso que necesitamos nuevas utopías, nuevos contenidos y nuevas formas utópicas, y que por supuesto, la utopía ya no puede ser la de antaño. Nuestra utopía o nuestras utopías, mejor dicho, ya no pueden ser como las de antes, a nivel formal siquiera. No podemos aspirar ya, yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, a este ideal de un mundo perfecto, estático, completamente armonioso, donde no hay conflictos y toda la gente es feliz. Bueno, eso cumplió su papel en el progreso y cumplió su papel en el bienestar humano hace siglos, pero ahora es un obstáculo que hay que esquivar. Las utopías de los 70, a las que hice antes referencia, bueno, Ursula Le Guin, Johanna Rus, Kallenbach. Yo creo que abrieron vías para renovar la utopía y desde luego también tenemos material actual como las novelas de Kim Stanley Robinson, imprescindibles para repensar la utopía y para actualizarla, que nos ponen en otro escenario. Si, podríamos decir que estamos obligados, dadas las circunstancias, a bajar el listón y las ambiciones por ahora. No podemos imaginar el fin del capitalismo por ahora. Eso no va a ser siempre así. Pero por ahora no podemos. Pero mientras no podamos imaginar el fin del capitalismo, sí que podemos hacer muchas cosas. Sí que podemos luchar por muchos objetivos concretos que no nos van a colocar más allá del capitalismo, pero que sí que van a ir abriendo camino para que cuando sea posible de nuevo ser más ambiciosos, tener ya un trecho, una parte del camino realizado. Hemos de trabajar para los descendientes, para la gente del futuro, que recupere la capacidad de diseñar representaciones y proyectos políticos postcapitalistas. Hemos de trabajar para ellos. No podemos quedarnos de brazos cruzados o dedicarnos a defender la sanidad pública únicamente. Hemos de inventar, hemos de bregar por nuevos derechos, nuevas conquistas que ya son accederas, son realizables, difícilmente realizables, pero que no son imposibles. Y podemos empezar a trabajar en ellas, a sabiendas de que el mundo que construiremos si tenemos éxito alguna vez, quizás no nosotros, sino dentro de unos siglos, no será un mundo perfecto, ni será un mundo de color de rosa, será un mundo más igualitario, será un mundo más tolerante, más pacífico, con más libertad, pero libertad de la de verdad. Será un mundo mejor, pero en ese mundo seguirán habiendo injusticias, problemas, conflictos, sufrimientos, seguirá estando ahí, pero seguirá estando ahí en una cantidad menor. Y en ese descenso es donde estaría la victoria de la utopía. Y hasta aquí llegamos. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, muchísimas ganas también de leer este nuevo libro que está a punto de salir, Contra la distopía. Y bueno, esperamos ahora que todo lo que has planteado si nos haga, ¿no?, la discusión y a lo largo de todo el curso, poder aportar nuestro granito de arena, ¿no?, en el gran desafío, si no de revertir la frase, casi es una sentencia de Jameson, sí al menos de atrevernos a intentarlo, ¿no?, a intentar imaginar mundos como poco más habitables e imaginarlos en la producción cultural, de textos, de películas, en la práctica política también, y sobre todo en reabonar nuestro deseo, ¿no?, en activarlo y, exacto, ponerlo en marcha para que no se deje vencer. Muchísimas gracias. A vosotros.